Bueno, contame un poquito de cómo era la radio cuando eras joven. Bueno, yo lo que recuerdo es desde cierto tiempo, de 62, 63 años atrás, cuando yo vivía en el campo y fueron las primeras radios que llegaron al pueblo, que eran tres radios, entre ellas una la compró mi papá. Y se escuchaban los noticieros y lo que era mucho que nos apegábamos todos y venían los vecinos a escuchar también eran los radioteatros. En aquel entonces estaba Federico Fábrega, Norberto Blesio, Alfonso Amigo, acá en Rosario. Después de Buenos Aires estaba Oscar Casco, Blanca del Prado y otros que no me acuerdo, Eduardo Rudy, todos que ya no existen más ahora. Después había, a la noche había música, que también se bailaba en el campo con la radio. ¿Y qué te puedo decir? Las novelas eran El León de Francia, que escuchábamos, El Jorobado de Notre Dame, Canuto Cañete y Coscrito del Siete. Sí, había muchísimas, Santos Vega el Payador, que justo sobre Santos Vega el Payador hay una anécdota que sucedió en un pueblo cerca del nuestro. Cuando Santos Vega escapa de la policía, salta un tapial y al saltar el tapial el policía le clava una lanza de atrás. Y un espectador que acostumbraban antes ir a caballo, iban con su revólver y con su facón, saca el revólver y lo mató al actor que mataba a Santos Vega porque creía que era real. O sea que se creyó que la representación era un ancho real. Claro, porque antes no había, casi no se veía en cine en el campo, ni cine, ni. Y ellos lo escuchaban por radio. Cada vez que venían, porque salían de gira, iban pueblo por pueblo. Y ese se creyó que era real y mató al actor que hizo eso. Sí, cuando iban era en el cine que había en los pueblos y afuera era lleno de sulquis y caballos porque casi no había autos en aquel entonces. ¿Viste? Porque eran importados, venían un auto por pueblo, dos, tres, lo máximo. Así que era todo sulqui y de ahí quedó el refrán que dicen, mucha mer. Cuando se estrena una obra, porque más mer había en la calle, quería decir que había más sulqui, porque los caballos ensuciaban y era más éxito. Mirá vos, qué buen dato. O sea que la gente estaba tan compenetrada con la radio que creía que las cosas que sucedían eran reales, como pasó con Orson Welles, por Sí, ejemplo. había muy buen equipo de sonido que hacía que iban a caballo y taca, taca, taca, taca. Estaba el técnico en sonido que parecía real. Y la gente lloraba con las novelas, lloraba y reía, porque se los imaginaba reales. Después orquestas había, muy lindas. Francisco Canaro era una de ellas, De Angelis. No sé si eso es más adelante, está dentro de mis recuerdos. Juan de Dios Filiberto. Qué sé yo, no sé qué decirte, había tantas orquestas, muchas orquestas, muchas. Y después estaban los informativos. Y había gente que venían a verla, las radios eran grandotas, eran un rectángulo alto con arriba redondo, y la gente miraba atrás de la radio. Algunos miraban atrás de la radio de dónde venía la voz. Y en el campo se usaba batería, era. En el pueblo, no sé en las ciudades si eran eléctricas. Las primeras que yo conocí eran a batería. Y entonces se ponía un molinillo sobre el techo, que eso iba con el viento que cargaba las baterías. Y también tenía una antena, que es un tipo un pararrayo ahora. Esas eran las antenas, era un fierrito largo, finito. Yo no te lo sé explicar bien cómo era porque son recuerdos confusos que tengo. Se me... Pero eran muy grandes entonces las radios en esa época, nada que ver con las de ahora que son chiquititas, miniaturas, uno las lleva en la mano, en el bolsillo. No, tendrían unos 50 centímetros, 60 de alto, por 40 de ancho, y después tenía todo un trabajado con una telita atrás, que era donde estaba el micro, el parlante, y abajo lo, el, para prender, apagar y para cambiar el dial. Pero no, eran grandísimas, eran unos mastodontes bárbaros. No es como ahora que todo es en miniatura, cada vez se fue achicando todo. O sea, y según lo que me contás, por ejemplo, la gente se reunía a escuchar los noticieros con los vecinos o a escuchar los radioteatros. Claro, trabajaban todo el día y a la noche, donde había radio, se juntaban, iban los vecinos. Mientras tomaban mate, escuchaban. Y las mujeres a la tarde venían a escuchar los radioteatros. Eran muy lindos, eran muy... Era cosa que no se había escuchado nunca, y menos en el campo, que veíamos a lo mejor el cine una vez al mes pasaba una película. Entonces todos se dedicaban a la radio. O sea que la radio, además de informar y entretener, era un medio de socialización. Sí, sí, sí, sí, se reunía la gente, lo usaban para conversar, pero conversaban poco porque escuchaban. Era una cosa tan novedosa en aquel entonces. Después con los años, yo cuando tenía, te hablo de, tengo 73, cuando tenía 15 años, 16, nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Entonces íbamos a la tarde con una amiga, cuando no teníamos mucho que hacer, íbamos a Radio El Mundo, que ahí estaban las orquestas. Y había todas unas butacas para sentarse el público y para aplaudir cada vez que terminaba la pieza. Ahí estaba Radio El Mundo, Radio Belgrano, que era, hoy está el nieto del que era dueño de Radio Belgrano, que fue el que trajo Canal 7, que trajo la televisión a la Argentina, que en este momento no me acuerdo el apellido. Después estaba Radio Belgrano y Radio Rivadavia, que transmitía los domingos los partidos principales, principalmente Boca, River. Eso lo transmitía Radio Rivadavia con, ay, no me acuerdo, ese hombre de lentes negros, bueno, sí, con toda esta gente de antes. O sea que Radio Rivadavia tiene una larga trayectoria a nivel nacional en la radio, muchos años hace que está. Sí, muchísimos años. Yo me acuerdo de escuchar en Radio Rivadavia los partidos. Mitre, también Radio Mitre, también es una radio vieja, que no sé si está todavía, no sé si existe todavía. Y estaba el Radio El Mundo, Belgrano, Mitre, Rivadavia y Radio Nacional, por lógica, que eso transmitían. Si había alguna muerte, transmitían música sacra todo el día. Desde la mañana a las 24 horas era música sacra. Igual que para Pascua, para Jueves y Viernes Santo, era solamente música sacra, nada más. O sea que guardaban luto durante uno o dos días. Sí, Jueves y Viernes Santo se respetaba con el luto. Sí, era solamente música sacra, nada más. ¿Cómo cambió con respecto a hoy en día, que no importa el acontecimiento? No, no importa nada, acá no se respeta más, no se guardan las tradiciones. Cambió tanto todo. Ah, y después había dúos cómicos como Bono Estriano. Bono era uno, Estriano el otro. Fue un par de cómicos, que era muy lindo por radio. Cuando vinieron al teatro no tuvieron mucho éxito. Se perdió un poco la magia. Sí, la magia esa se perdió. Después Triano tuvo un problema, mató a la mujer, fue preso y se terminó el dúo. Ah, bien. Después estaban los Pérez García, que eso era imperdible. Con Tincho Zavala, con esta mujer que murió no hace mucho, bueno. Después estaba Blanquita y Héctor, con Blanquita Santos y Héctor Maselli. También eso no era todos los días. Y después de los Pérez García y Héctor y Blanquita, o Blanquita y Héctor, venía el informativo. Creo que era Colgate. Después tuvimos también un programa de preguntas y respuestas, Glostora. Glostora era música, estoy confundida. Glostora era de música. Y Odol Pregunta, que después lo hizo Cacho Fontana, antes lo hacía, ahí cómo es el nombre, ¿cuál es el de la AFA? ¿Cómo es? Julio Grondona. Bueno, era otro Grondona. Ese Grondona hacía Odol Pregunta. Primero, fue el primero que hizo el programa de preguntas y respuestas. Después lo reemplazó Cacho Fontana. O sea que Odol Pregunta fue un pionero, digamos, de los actuales programas de preguntas y respuestas en la televisión argentina o en la radio incluso. En la radio. Yo hablo de la radio. Estaba en la radio, estaba Grondona. Pero no este Grondona de la AFA. No, sí. Otro Grondona, un hombre alto también era. Sí, a ver, preguntame qué es alguna cosa que yo me acuerde, si me la haces recordar algo. No, con respecto a Odol Pregunta, por ejemplo, se nota la influencia que tuvo los programas de radio, los radioteatros, luego en las telenovelas o los programas de que hay actualmente de preguntas y respuestas en la tele. Sí, eso había, sí. Y mucha orquesta había. Aparte de las radionovelas, había mucha orquesta. Y orquesta buenísima, ya te digo. Canaro fue uno de los pioneros. No sé si vos con tu edad no lo sentiste nombrar, era un canoso, gordo. La verdad que ni idea. Ni idea, bueno. Fue muy famoso en su tiempo. Después vino Pichuco. Pero los primeros de Angeli y Juan de Dios Filiberto. Había muchas cosas lindas. Gardel de Esporcilla siempre lo pasaban. Había muerto en el 35, pero siempre lo pasaban. No sé qué otra cosa querés saber, porque ya a mi edad me olvido de las cosas. Por ahí vos me preguntás y yo vuelvo a recordarlas como que no. Bueno, con respecto a las orquestas que me estabas diciendo, ¿la gente se juntaba a bailar como si fuera, por ejemplo, un boliche de ahora? No, nada que ver. Las cocinas antes eran grandísimas, era un salón. Dentro de la cocina corrían la mesa a un costado y ahí bailaban. Ahí se bailaba. ¡Qué sorprendente! La verdad que ese dato no me lo esperaba. No, porque si hacían baile lo hacían con la vitrola. En mi casa, por ejemplo, se hacían los bailes de que jugaban soltero contra casado y se hacían los bailes, pero se animaba con una vitrola y los sol de noche. Ah, mira vos. Aquel entonces, sí. Y el baile en el pueblo con la orquesta, sí, lógicamente, eso era una vez cada tanto. Orquestas eran todas famosas, muy famosas. Iban una vez en un pueblo, otra vez al otro, y allá íbamos los que teníamos auto todos, porque mi papá, que era un buen bailarín, le gustaba, por ejemplo, y así que nos íbamos a todos los pueblos vecinos, y de los pueblos vecinos venían, que era donde las chicas grandes veían un forastero y se desesperaban, como creo que pasará ahora también, no sé. Sí, con la vitrola, era que la vitrola era manija, se le daba cuerda. O sea, me imagino la emoción de escucharlos por ahí todos los días o de vez en cuando en la radio y verlos en vivo. Sí, por eso es lo que llenaba los bailes. Porque como lo escuchaban en la radio, cuando estaba la orquesta en vivo iban todos. Era una cosa muy... Y las obras de radioteatro, terminaba una y salían de gira. Iban pueblo por pueblo. Cuando volvían a Rosario o a Buenos Aires, arrancaban con otra telenovela, con otra radionovela. Y ya salía otra compañía. O sea que la radio se utilizaba como medio de propaganda, de propagación de los espectáculos que ellos iban a presentar luego. Sí, la gente hacía leguas en sulky para llegar al pueblo cuando venían las compañías. Sí, era muy emocionante en aquel entonces. Era con la televisión, con todos los avances que hay, ya todo eso pasó a ser chabacano, digamos. pero los que tenemos los recuerdos esos, los viejos, era una cosa muy bonita. No había cosas avanzadas. Allá todo era casero, todo... Y eso fue una de las cosas primeras que tuvimos de avance, digamos, de novedad. Aparte, me imagino el momento, ustedes escuchándolo, no sé, durante días, semanas, meses, imaginándose cómo eran personalmente, a través de la voz solamente, y por ahí verlos y ver que eran distintos. Sí, la desilusión más grande fue con Federico Fábrega. Era un petizo, morocho, gordo, que no tenía nada de galán. Tenía una voz fantástica. Todo el mundo quedó desilusionado. En vez de Norberto Blesio, no. Era alto, elegante, de cutis blanco, rosado, pelo negro. Era galán. Pero pobre Federico Fábrega fue la desilusión de todas las chicas. La voz era muy linda, pero personalmente no. Y bueno, otra cosa que te quería preguntar, por ejemplo, cuando escuchaban los informativos, ¿era el medio más rápido que tenían para informarse de acontecimientos a nivel nacional o del lugar? Sí, porque afuera los diarios llegaban al día siguiente o a los dos días. Lo que llegaban eran muchas revistas, pero no eran revistas de chimentos como ahora, sino que eran revistas, qué sé yo. Bueno, uno de los que más difusión tenía era El Alma que Canta, que era una revista con todas las canciones. Entonces la gente la compraba mucho para después cantarla junto con el cantor de la radio para acompañarlo. ¿Tipo karaoke? Sí, no sé qué es eso, qué es karaoke. El karaoke es un método que pasa un video o la letra de la canción y está la pista de fondo. Ah, bueno, no, ellos lo estudiaban en la revista. Ah, bueno. No había tanto. O sea que si no era por la radio, se enteraban de noticias que habían sucedido quizás hacía 3-4 días a través de los diarios, pero mucho tiempo después. ¿Y quién compraba diario? Porque no todos, la situación no era tan buena como para que todos pudieran comprar el diario. El diario era una cosa que un poco restringida. Entonces el que le compraba el diario le pasaba el chimento al otro y el otro se lo pasaba al otro y cuando llegaba al tercero o cuarto ya estaba todo deformado lo que leían. Ya había cambiado completamente la historia de lo que habían leído. O sea que era el medio masivo por excelencia de la radio, digamos, para enterarse de las noticias. Sí. Y cada media hora había un informativo. Cada media hora había un informativo, no largo, pero un informativo cada media hora había. ¿Tipo tiran gacetillas? El que se escuchaba mucho era Radio Colonia de Uruguay con Ariel Delgado. Esa fue una radio que se escuchó mucho también, se escuchaba mucho. Porque era el chimentero más grande que hubo en aquel entonces en la radio, era Ariel Delgado, todas las cosas más truculentas, más novedosa, más eso. Entonces cuando llegaba, yo no sé, a la tardecita estaba Ariel Delgado, más a la nochecita estaba el informativo de Ariel Delgado, que todos lo esperábamos, porque ya era cosa distinta, más rara, eran más chimentos. ¿Qué otra cosa querés preguntar? Con el tiempo después tuvimos programa de cocina, que era... Petrona de Gandulfo, que Petrona de Gandulfo empezó porque yo después conocimos a un señor que era maestro de confiteros y me enteré cómo era la historia de la Petrona. Petrona de Gandulfo se casó, el marido perdió el trabajo y estaban desesperados, pero ella no sabía hacer nada. Entonces empezó a ir a los restaurantes a pedir recetas de cocina y a las panaderías donde ahí se fabricaba confituras a pedir recetas. Y ahí empezó ella en la radio diciendo, contando esas recetas. Pero no es que ella sabía cocinar, sino que fue aprendiendo sobre la marcha y llegó a ser una gran cocinera, después en televisión, vista por todo el mundo. Y todo, pero fue una historia por necesidad, por hambre, digamos, que no sabía a qué dedicarse y se dedicó a la cocina. Después ya no, después ya muchos años después vino Ketty de Cairolo, vinieron otras, pero la primera que yo recuerde era la Petrona. O sea, fue la precursora de la cocina en radio, digamos. En radio, después en televisión, pero en radio, sí, sí. Y después en el año 51, ya este señor, que no me sale el apellido, trajo la televisión, que era Canal 7, que trabajaba unas horas nada más. No sé si del mediodía a las 12 de la noche se cortaba la transmisión, era en vivo y en directo eso. Eso ya estaban, ya Pinky, Brizuela Méndez, bueno, muchísimos que algunos viven, otros no. Imitando el formato de la radio, digamos, los programas. Claro, en vivo y en directo, ahí error que había, tenía que seguirlo. Y la radio igual, si se equivocaban, tenían que seguir y acomodarlo y largarse al toro nomás. Porque no, nada se grababa si no existían grabadores en aquel entonces. Es igual que cuando tenían que ir a una reunión, había que usar la taquigrafía porque no había grabadores. Es mucho, mucho lo que avanzó después. Pero antes, en el gobierno, en el Senado, en la Cámara de Diputados, todo eso es todo a base de taquigrafía, era. No existía el grabador. Ahora ustedes tienen tantos avances que es una belleza todo. Sí, sí, por ahí me parece raro cuando me hablabas, por ejemplo, de lo que era la antena, la radio en sí, 60 centímetros de altura. Me parece una cosa tan descomunal. Sí, era un mastodonte bárbaro y se ponía en la mesa de lujo. En mi casa teníamos una mesa Luis XV con mármol rosa y abajo las patas que son arqueadas, así todas trabajadas, con todas rosas trabajadas así alrededor, todo muy trabajado. Entonces arriba de eso se ponía la radio porque era el lujo de la familia. Y abajo, como tenía esos, como cruzado de como para sujetar las patas que no se muevan, ahí se ponía la batería. Se buscaba lo más lujoso para la radio, porque aparte que venían los vecinos, aparte que era una cosa del otro mundo en aquel entonces, era una cosa que era imposible de imaginar, como fue imposible de imaginar que se pudieran ver después las personas en la televisión. En aquel entonces era igual, nadie podía imaginar que iba a haber una persona hablando en vivo y en directo. Y con respecto a las orquestas, ¿qué es lo que más escuchaba? Tango, milonga, vals, ranchera. La ranchera, un tipo como ahora el chamamé, pero un poco más lento que el chamamé, pero ya ligero, un vals ligero. Tango, milonga, dije. Paso doble, foxtro, que ahora ustedes ni saben lo que es el foxtro. Y el paso doble se bailaba muy distinto antes a cómo lo bailan ahora. Ahora más bien uno en cada punta están bailando, mujer con mujer, varón con varón, cualquier cosa ahora es. Pero antes no, antes eran todas bailes agarrados. Después vino el bolero, después con el tiempo vino el bolero con Mario Clavel, pero lo más que se escuchaba eran tango y milonga y vals, era lo que más. Paso doble también, eran alegres. Cuando venían las orquestas, la mayoría tenía para iniciar a empezar a tocar un paso doble. Había una orquesta que tocaba la Dolores de la Copla, por ejemplo, y todos empezaban con un paso doble, y que empezaban a las 9 de la noche los bailes y terminaban a las 3 y media, 4 de la mañana con el último paso doble otra vez. Cuando tocaban la polca del espiante, le decíamos, se le llamaba la polca del espiante, que era el paso doble otra vez. Sí, son recuerdos lindos, viejos, lindos, que a veces uno quisiera volver, aunque sea unas horas, a eso, porque ya el tango acá casi no se escucha, la milonga menos, muy muchas cosas que se perdieron en el camino. Y en cuanto a los eventos deportivos, ¿transmitían algo más aparte de los partidos los fines de semana? Sí, estaban las carreras de auto, que eran las mil millas, o si no era que salían de Congreso en Buenos Aires, se hacían todas etapas a Caracas. En esas carreras corría Fangio, los hermanos Gálvez, Perkins, Gastón Perkins y el hermano, qué sé yo cuánto. En una carrera de esas, Juan Gálvez iba ganando y tuvo un accidente Fangio, que murió el acompañante, y Juan Gálvez abandonó la carrera para auxiliarlo, cosa que no hizo Perkins, que no hicieron muchos otros. Juan Gálvez era un caballero, el caballero de la ruta. Después empezó Marco Ciani también. Después había un corredor de Villa Cañas, que en este momento no me sale el apellido, paró porque a cambiar una cubierta, y en eso vino Perkins y lo mató, se lo llevó por delante, se lo llevó puesto. Y siguió la carrera, no paró tampoco, lo dejó ahí tirado y siguió la carrera. O sea que Perkins era como la abeja negra del automovilismo argentino. Sí, sí, sí, no le importaba nada de nadie. Gastón Perkins era un hombre muy duro, muy... Después estaba el Cabezón González. Había muchos corredores muy buenos. Y esas carreras íbamos todos a la ruta a verlos pasar. Porque pasaban casi todas las provincias y después llegaban a Caracas. ¿Y la transmisión por radio que era constante de esas carreras o eran flashes informativos sobre quién iba en punta? No, había... era casi continuo porque eran como paradas, digamos. En un lugar estaba uno transmitiendo, cuando pasaban cierta cantidad de coches, ya estaba la otra parada donde empezaba a pasar otra vez el primero, y seguía el otro, y así en cadena, se iban encadenando las transmisiones. Una especie de cadena nacional, digamos. Sí, una especie de cadena nacional, sí. Eran todas postas, digamos, que en cada posta había quienes transmitían. Entonces, después cuando llegaba ya el primero en la próxima posta, este dejaba de hablar o hacía algún comentario intermedio de los rezagados y seguía el otro hablando. Era, sí, era continuo, continuo, sí. Y eran muchos días. No sé si la primera, porque los autos eran muy viejos, eran Ford de antes, Chevrolet, y para de contar, eran Ford y Chevrolet. Estaban los hinchas del Ford, los hinchas del Chevrolet, y para de contar. ¿Viste? No había otra cosa, porque antes los autos se importaban, acá en Argentina no había. Hasta que no empezó la Renault, después de muchísimos años, empezaron a traer, primero Fangio trajo la Mercedes, a una sucursal, una agencia de Mercedes-Benz, que eran camiones y colectivos. Era el chasis, va. Y después ya para el año 50 empezaron los autos Graciela. Había autos que se fabricaban, empezaron a fabricar acá, pero no. Eran autos viejos los que corrían. Y era fuerza de pulmón, ellos mismos se hacían todo. No era que dijera, bueno, por ejemplo, Fangio tenía Orrutia, que era el acompañante, el que se mató, que era el que le hacía el auto, el que le armaba el motor, lo preparaba. Y la preparación era cepillarle la tapa de cilindro para que corrieran más, reforzarle cosas, pero no... Sí, nada más allá de eso. Sí, todo eso era todo a fuerza de pulmón. Eso también era lindo. Y, por ejemplo, las transmisiones que me estabas contando, las orquestas, por ejemplo, ¿tenían su horario de transmisión o era todo el día? ¿Por ahí aparecía un flash informativo en el medio? Claro, estaba el informativo en el medio. Estaba el informativo o una novela o una orquesta. La orquesta tocaba 15 minutos uno, 15 minutos la otra. A la media hora había otro informativo. A lo mejor seguía un radioteatro o a lo mejor un programa cómico. Y después volvía otra vez, eran de media hora los programas. No eran programas de la novela, es decir, una hora, no, eran de media hora. O sea, los programas, por ejemplo, los radioteatros tenían su espacio y después cuando no transmitían ningún programa en especial ponían música. Sí, y las orquestas eran en vivo, porque los discos antes no andaban el asunto para pasar, se rayaban tanto y todo, no podían pasarlo. Las orquestas eran en vivo. O sea que mucho esfuerzo, la verdad, para llegar al radioaficionado, mensajes sí, y cosas. Radioaficionado fue muchos años después. Que se usaban más para pedir auxilio los radioaficionados, que llamaban a familiares de un pueblo, llamaban a otro pueblo porque había habido un accidente o un enfermo, para comunicarse. Después había el que decía, a tal hora pasa el colectivo, a tal hora llega un pariente de fulano para que los vayan a esperar, y estaba su programa intermedio. Igual que en los pueblos, después hubo una radio interna en cada pueblo, que era dentro del mismo pueblo, y se pasaban por la propaladora. O sea que eran unos parlantes grandes que iban arriba de un auto. De un auto de estos, un Forteo, un Forá, del tiempo de Ñaupa. Entonces llevaban los parlantes arriba, iban diciendo las novedades del pueblo, si había misas, si había películas, qué película iban a pasar, o si había muerto alguien, cositas de pueblo. O sea, eran radios de onda corta para transmitir las noticias locales que interesaban nomás a la gente del pueblo. Sí, sí, era una cosa así se hizo después. En contraste con, por ejemplo, los programas de radio que tenían alcance nacional. Claro, sí, según la antena, Si la antena era más alta, más pescaban. Si la antena era más baja, agarraba. Acá nosotros, en Santa Isabel, que es acá cerca, se agarraba solamente el Rosario. No, mi papá había puesto una antena muy alta para poder pescar la radio de Buenos Aires. Pero si no, no, es como... ¿Cómo fue la televisión antes que era semejante antena? Vos pasabas por la ruta y veías todas las antenas altísimas en los pueblos. Que ahora ya no existe eso. Son antenitas chiquitas. ¿Y la gente que estaba en la radio qué eran? Los del informativo, por ejemplo. ¿Profesionales? ¿Gente que estaba y podía transmitir bien los mensajes? Yo pienso que en aquel entonces no había para estudiar periodismo, que era el que más facilidad tenía de palabra, que tenía más inventiva, más facilidad, porque siguieron después, muchos pasaron a la televisión, otros siguieron en la radio, y murieron siendo periodistas, pero seguramente fue de periodistas practicando, porque estudios no existían tantas cosas. Acá había medicina, farmacia había que ir a Santa Fe a estudiar. Acá había medicina, abogacía y no sé qué otra cosa puede haber habido acá, en aquel entonces, acá en Rosario. Farmacia, por ejemplo, acá no estaba. Había que ir a Santa Fe. Y como eso, si esas cosas que son más esenciales no estaban, menos escuelas de periodistas. Deben ser gente que tenía mucha facilidad, muy veloces de mente, muy veloz, sabían combinar las cosas, cómo decirlas, y a fuerza de práctica se hicieron periodistas. Pero estudio no creo. Bueno, ya me dijiste, por ejemplo, que las orquestas estaban en vivo en los estudios de la radio cuando salían. Por ejemplo, los cantantes de tango, de boleros, ¿también estaban en vivo? Sí, lógico, porque los discos eran de pasta. Eran esos chiquitos que tenía una pieza de cada lado, una canción de cada lado, y se rayaban, porque con la vitrola se rayaban muy mucho, se corría a veces el brazo de la vitrola y se rayaba, y entonces no podían hacerlo en la radio, que empezar a decir buen día, buen día, buen día, buen día, porque quedaba rayado. Tenía que hacerlo en vivo y en directo. O sea que supongo que era muy difícil escuchar, por ejemplo, un artista internacional en la radio. Ni nombrarlos, ni los conocíamos. Los veíamos en alguna película, pero ni nombrar los artistas de que vinieran acá. Después de muchos años empezaron a venir, cuando en Mar del Plata se hizo el encuentro, ¿cómo se llama esos encuentros de que seleccionan las películas? Como se hace en Norteamérica, pero se hacía afuera también, acá se hacía en Mar del Plata. Pero no, ¿qué hablar de artistas extranjeros? Ni por broma. Se escuchaba un guitarrista español. Ese venía cada tanto y se escuchaba. Y después extranjero, Pedro López Lagar, porque hablaba en español, estuvo muchos años en la Argentina y hacía radionovela. Pedro López Lagar, que era español. Sí, algunos venían porque era de misma, hablando en castellano, venían a trabajar acá, pero no que digamos un norteamericano o de otra lengua, no, que si nadie entendía nada. Claro, o sea, eran artistas invitados, así por ejemplo, como bien, en el caso ahora Arjona, los Rolling, cosas así, sino que era más bien personas que venían a residir en Argentina y trabajar en la radio. Claro, se quedaban unos años en la Argentina. Conseguían trabajo en la radio y se quedaban unos años en la Argentina. Pedro López Lagar hizo cualquier cantidad de radio y de películas acá en la Argentina y después quedó hasta que fue viejo trabajando acá. Ahora, qué increíble la diferencia con el tiempo. Ahora, por ejemplo, uno prende la radio y es muy difícil escuchar a un artista nacional. Sí, antes era todo nacional. Las orquestas eran todas nacionales. No había orquestas extranjeras. ¿Qué va a haber si nadie entendía en pito? Nadie entendía nada de nada. No, todo nacional era. Era lindo porque se le daba el valor a lo local, no al foráneo que al final de cuentas venía. Ahora viene y se llevan los dólares y chau picho. Antes no, antes nada de eso. Todo quedaba dentro de la Argentina. Bueno, en resumen, la radio en esa época, ¿qué significó para vos? Y significó la reunión de amigos, escuchar las orquestas en vivo, que después íbamos a verla, la radioteatro, que era una novedad, que no había nada para divertirse, para entretenerse, más que jugar a la lotería los sábados, no había otra cosa antes. Y después sí, después ya con esto ya cambió la cosa, porque al reunirse de noche, 3, 4, 5 familias, se bailaba al compás de las orquestas que estaban en la radio. Y qué más te puedo decir, no sé. Fue muy lindo eso. Fue el primer avance que tuvimos de la tecnología, que ahora todo es fácil. Ahora te podés comunicar con la China entre minutos, con el internet y todas esas cosas que yo no las entiendo, pero que existen. Antes no, teníamos las noticias más rápido, nos enterábamos de accidentes, de cosas lindas, de cosas feas y de todo un poco. Después estaban las propagandas, que eran muy originales, tenían su jingle, como no sé cómo se le dice, que las propagandas tenían una cancioncita que era también linda. A todos nos gustaba, porque como no habíamos escuchado nunca nada, todo era lindo. A lo mejor yo estoy magnificando las cosas, porque antes, claro, si no había otra cosa. Para nosotros era un salto tan grande en la vida de todos que después se popularizó, después todos compraban la radio, de a poquito todos. Las primeras tres que llegaron, una fue la que compró mi papá, otra un hermano de mi papá y otra un tío político mío. Fueron las tres que llegaron al pueblo. Y después este hombre empezó a animarse a traer algunas más porque ni sabíamos que existía la radio. Mi papá pasó adelante de la casa de él, lo llamó y le dice, Julio, Julio, dice, mirá qué traje. Y dice, ¿qué trajiste? Vení a ver, vení a ver. Y entonces mi papá fue, se bajó, fue, entró a la casa y le mostró la radio cómo andaba. Y se entusiasmó y ahí nomás ya se la trajo para casa. Cuando apareció en casa, que este cajón que trajiste acá. Y era la radio, porque era así, no había... Sí, otra cosa que no sé qué decirte de antes. Hay tantas cosas, pero que a mí en este momento, como vieja que soy, se me olvidan. ¿Viste? Como todo viejo, tenemos cosas que las recordamos y cosas que están, pero no sabemos explicarlas, no sabemos los nombres, nos olvidamos de los cantantes, de las cancionistas, que es como estaba Tita Merelo, era una de las ahí estaba también la ay, ¿cómo se llama? La gaucha, ¿cómo es? Una que vestía siempre de gaucho, que no me acuerdo el nombre ahora, que fue mujer de este hombre que hacía cosas truculentas, ¿cómo es? Que hacía las novelas truculentas en televisión. La Ñata Gaucha se llamaba. La Ñata Gaucha. Claro, porque el tango era una cosa que no se veía bien. En aquel entonces era medio... A los que bailaban el tango era medio mala palabra. Muy pocas mujeres se animaban. Los hombres bailaban el tango. Pero las mujeres en la casa sí. Pero afuera era más difícil la cosa. Porque ya muchos la tomaban por mujer ligera. No es como ahora que todo el mundo baila, viejos, jóvenes, todo. Antes no. Bueno, muchas gracias por todo. Chao. Hasta luego.